Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la tercera edición año 2019 de Todos Santos, aquí desde algún punto del universo. Estoy acompañado de mi amigo, de mi hermano, de mi todo, el señor Leonardo Cuevas. Buenas noches a todos. De mi otro querido, etcétera, el señor Fernando Pereira. Buenas noches. Y esas serían las presentaciones liminares. Vamos a comenzar hablando algo acerca de un caso que ha resonado fuerte estos últimos días en la República Argentina, que es el caso del entrerriano que dijo haber encontrado $500,000 y que luego los devolvió. Estuvo con ese discurso un buen tiempo hasta que un fiscal, metido como son los fiscales, llegó a la conclusión de que todo había sido un invento y que nada era cierto. Ahora yo me siento más cómodo con la idea de que era todo mentira, porque me siento más cómodo alrededor de gente que si encuentra $500,000 se lo va a quedar. No me sentiría tan cómodo delante de gente o rodeado de gente que los devolvería, porque me parecen que no son humanos, que son de algún planeta extraño, que no es este, y me dan miedo. Cuando yo leí la noticia, lo primero que pensé es, qué boludo. Bueno, qué mal yo, ¿no? ¿Cómo voy a pensar que se tiene que quedar con plata que no es de él? Pero además, cómo cuenta la historia de que era un hombre que iba en una camioneta 4x4, alta gama, y que estaba discutiendo por celular, etcétera, y que se subió y se fue olvidándose $500,000, o sea, un maletín hasta ese momento, hasta que el supuesto changarín va y lo alza y lo abre para ver qué hay. Digo, si hubieran sido 10 mil pesos y ves que se lo olvida a alguien que está en bicicleta, es muy probable que el peso de conciencia caiga sobre vos, ¿no? Bueno, si tengo que devolvérselos, al fin y al cabo, 10 mil pesos no va a solucionar mi vida. Pero $500,000 es muy distinto. Y además, vienen de un tipo que es tan pelotudo como para olvidarse eso y subirse a su camioneta 4x4 e irse. Digo, eso me deja con la conciencia más tranquila. Lo interesante es que la justificación que da el tipo este es que lo hace para que lo pongan en blanco en el trabajo, para conseguir un trabajo en blanco, y sería como una forma de protesta, digamos, esto, inventarse esa historia para que diga, hey, no me pagan como corresponde, no me tienen como corresponde. Y acá el que debería sentirse un poquito incómodo sería el patrón del changarín, que no lo va a poner en blanco, pero bueno, debería sentirse un poco incómodo. Es así. Después me ponía a pensar qué pasaría, por ejemplo, si el universo, tal como lo conocemos, está regido por divinidades, y este tipo de eventos son la manifestación de esas divinidades que te hacen el favor, porque a lo mejor reconocieron en este changarín una persona noble de corazón y hicieron conspirar el universo para que alguien se olvidara, porque Dios no puede poner de su bolsillo, de su billetera, y tiene que hacer sus maniobras divinas y hacer que otra persona se olvide $500,000. ¿Pero para qué? Para recompensar a esa persona por sus buenos actos, por haber hecho la comunión, por estar a favor en contra del aborto y todas esas cosas que hacen las personas de corazón. Y qué loco sería que este tipo no vea esa manifestación divina y diga, bueno, no, voy a devolver la plata. Y Dios se golpea la frente con la mano palma y dice, no, estúpido, era para vos esos $500,000. Estoy haciendo todo desde acá, estoy ocupado, tengo que hacer otras cosas y me tomo mi tiempo para solucionarte la vida, y vos lo que haces es no seguirme. Me hace falta una zarza ardiente, claramente, para poder comunicarme mejor con ustedes, porque parece que no saben leer mis manifestaciones divinas, dice Dios enojado. Y Dios también diría que solo una persona que ha obtenido ese dinero de manera ilegal anda con tanta plata, con lo cual no lamentaría esa pérdida. Pero el Changarín, el que inventa la historia, cubre toda esta parte espiritual también, porque él dice, no sé en cuál de las entrevistas, porque dio varias, en una de esas dice que él decía en ese momento, cuando estaba muy preocupado viendo cómo hacía con ese dinero, en su relato, dice que se dirigía a Dios y le decía: no, Dios, no me recompensé de esta manera. Yo lo único que quiero es un trabajo en blanco y tener mi prepaga y cuando sea viejito poder jubilarme, dijo él en su relato. O sea que conmovía esa parte. Y yo le creí. El tipo dice que esta fue la peor macana que hizo en toda su vida. Entonces ha sido un buen hombre, porque para que una mentira sea la peor cagada que hiciste en toda tu vida, yo estaría satisfecho con mi conciencia, por lo menos, que es el lujo que se pueden dar los pobres. Por ahí no tenés para comprarte un paquete de fideo, pero tenés tu conciencia limpia de que has sido bueno y que tu peor cagada fue mentir que devolviste $500,000. Con lo que dijo Leo, y no con lo que dijiste vos, sino con lo que dijo el Changarín, que él lo único que le pedía a Dios era una prepaga, una cosa de salud, aportes jubilatorios, y bueno, y agarrar los $500,000 y hacerte monotributista. Y tenés todas esas cosas y te sobra para comprarte una casa y capaz, tal vez, irte de vacaciones a Cancún. Después, bueno, el Changarín, como toda persona que ha sido descubierta en la mentira, y acaba un consejo para todos, ¿qué tiene que hacer? Te tiene que mantener en la mentira. Tiene que decir, no, pero no, el tipo existió. El tipo de la camioneta existió. No, pero mira que no hay grabaciones, dice el fiscal. Mira, no hay grabaciones, no hay nada. Pero no, pero el tipo se tiene que mantener en su mentira. No puede decir, no, es cierto, chicos, perdón, por cierto, mentí. Bueno, discúlpenme, porque ¿cómo salís de eso después? Y ahora me gustaría a mí pensar que a lo mejor, en realidad es todo cierto, que a lo mejor esos $500,000 ahora lo están intentando tapar, porque o era parte de la ruta de dinero K, o era un vuelto de Franco Macri, o alguna cosa así sucia, y que en realidad el tipo haya dicho la verdad, él devolvió los $500,000 a un señor, pero ese señor era el nuevo José López, o algún testaferro de alguno de los primos de Macri. Así que creo que deberíamos ser un poco más abiertos de mentes y empezar a sospechar de los discursos de fiscales, que por cierto es bastante fácil. El problema también es que, para mí, ¿por qué falla la mentira? Porque a veces uno cuando miente, trata de construir un escenario lo más verosímil posible. Pero tenés que tener cuidado de no pasarte de rosca, o sea, tenés que dar detalles, pero no detalles que te puedan meter en problemas, porque una mentira tiene que ser lo más básica posible y que no deje aristas, que no deje como cabos sueltos, ¿no? Y esta persona dijo que había 500,000 en el maletín y además un arma. O sea, si yo voy a llevar 500,000 en un maletín, el arma la tengo en una sobaquera, en el bolsillo, en un lugar a donde si viene un chorro, saco el arma. No le voy a decir, discúlpeme señor chorro, saco el arma. Corra luego usted y yo le pego 2-3 cuetazos por la espalda. No sucede eso. Entonces un fiscal dijo, bueno, ahí hay un arma. Esa arma, este empresario tiene el permiso para portar esa arma. O sea que dar el exceso, obviamente que si una persona lleva mucho dinero, va a llevar un arma encima. Está bien, él lo pensó bien, lo dijo, digamos, siguió un razonamiento lógico. Pero erró al decir que iba en el maletín y que tenía esa arma en el maletín, lo cual esa mentira, ese detalle, ese exceso de verosimilitud lo hizo caer en desgracia. Esta historia me hizo acordar a una cosa que creo que algo tiene que ver, no está relacionada directamente, pero algo tiene que ver. El año pasado, para una materia, publicidad, teníamos que hacer un trabajo y elegimos una ONG que se llama Manos Abiertas. Y bueno, La idea era hacer como una campaña publicitaria para esta ONG y que esta campaña ayude a alguno de los fines de la fundación. Esta fundación, Manos Abiertas, trabaja con gente de la calle, le da de comer, tiene como una residencia y también trabaja con chicos, con un comedor, etcétera, etcétera. Le preguntamos qué tipo de gente suele colaborar, suele dar donaciones a la fundación y me dijo gente de clase media, media alta. Y lo que nos decía que no teníamos que hacer en la campaña que hiciéramos era decir que las donaciones iban para la gente de la calle. O sea, y que todo esté orientado a mostrar que las donaciones van para los chicos. Decían, los chicos venden. Vos mostrás al chico y la gente viene y te dice, toma este paquete de arroz, pero es para los chicos. No le dé al viejo de la esquina de mi casa que se tomó un vino hace un rato, a ese no le dé. Y ya me parece que tiene algo que ver con esta historia del tipo que miente para conseguir algo. En el fondo, dar una imagen de una ONG para conseguir cosas, en general es para todas las actividades que hacen, pero la imagen que tienen que dar es solamente una parte porque la gente que colabora no ve bien la otra parte que hace esta fundación. Ya te agarraron, estamos en ese contexto, estás con el notero de TN, ¿no? Ya saben todos que es un fraude, etcétera, etcétera. ¿Qué haces? Seguís la mentira, pero de otra manera. Haces un esfuerzo por llorar y decís, estuve buscando trabajo desde no sé cuándo, tengo una familia a cargo, todo llorando. No me quedaba otra camino que hacer esto para llamar la atención. ¿Entendés? O sea, usar tu desgracia a tu favor. Hubiera sido lo mejor, pero creo que él hizo todo lo contrario, sino que se volvió a San Juan sin, digamos, como que, bueno, me dieron la cana y levantó este campamento. El principal error del tipo este fue decir que fueron 500 mil dólares. Porque ahí sí viene TN, viene La Nación, viene gente seria que va a investigar y esa gente seria, esos diarios serios los leen fiscales y el fiscal le dice, vamos a ver qué pasó acá. Pero si vos decís, no sé, 100 mil pesos. Ahí la radio del barrio, la voz del cerro del barrio que no tiene que hablar, dice, mirá, este tipo encontró 100 mil pesos, tiene cara de que es medio mentiroso, pero bueno, no hay otra cosa, no hay más. El tipo sale y después se replica en algún que otro lado. Y bueno, por ahí. Se hacía conocer un poco y conseguía el trabajo y nadie iba a hurgar demasiado. Pero el error del tipo fue el exceso. Cuando uno miente, a veces hace demasiado extraordinaria las cosas, la historia, y después es difícil sostener una mentira extraordinaria. En general, cuando uno miente, debería tratar de modificar uno, dos elementos de una historia más o menos real, para que después te acordes de los elementos reales y puedas remarlo. Pero si te fabulas todo, después es muy difícil poder sostenerlo. Y también que tu mentira no anticipe una escena de crimen, porque son 500 mil dólares y una pistola. Eso es un crimen de acá a la China y obviamente que algún fiscal va a investigar y va a decir, bueno, ¿dónde está el cadáver? A ver, busquemos el cadáver, vamos a las morgues, preguntemos, a ver, seguramente alguien ha aparecido muerto recientemente y tenemos que hacer la relación entre ese muerto y estos 500 mil dólares con la pistola. Pero al final de todo, ¿por qué era la mentira? ¿Realmente él estaba buscando chamba de esta manera? Dicen que el tipo es conocido por fabulador, porque se quiere dar a conocer. Cuenta el fiscal que que relató que es todo de mentira, que ya se había presentado en un programa de televisión, había dicho que era mago y quiso hacer un truco, se tragó un papel para después hacerlo aparecer, pero el papel no le pasó por la garganta, se terminó atragantando, tuvieron que suspender el programa y ya es conocido, digamos así. Igual, no creo que sea muy distinto a lo que dijo Fernando. Una persona que se quiere hacer notar, que a lo mejor le duele su anonimato, le duele estar siendo olvidado, a lo mejor pensó que en estos momentos, cuando era niño, pensó que en este momento debería ya tener otras cosas, haber conocido otros lugares y se ve en el mismo lugar de siempre, con las mismas cosas de siempre, y son intentos de tratar de salir, de yo no seré Lautaro y no querré conocer a Messi, pero soy un changarín de Entre Ríos y quiero tener una prepaga. Volvemos al segundo bloque de Todos Santos. Vamos a hablar de cosas que no son coyunturales. El otro día vinieron a mi casa a ofrecer... Bueno, siempre hay vendedores ambulantes que te tocan el timbre y te ofrecen bolsa de residuos, venderte cualquier cosa. El otro día vinieron a mi casa dos chicas, Yo cuando abrí la puerta ya me pareció raro, porque eran chicas más o menos jóvenes, 20, 25 años. ¿Y qué dijeron? Bueno, estas chicas dijeron, vendemos hamburguesas veganas de pollo. Al cual yo le dije, porque yo tengo un chip, digamos, el que reacciona, es medio pavloviano, medio así como un perro de Pablo, que a cualquier cosa que diga el vendedor ambulante, no, gracias, y cierra la puerta, es ya un hábito. Es raro que compre, a veces compro bolsa de residuos, es verdad, pero en general suelo responder automáticamente. Y las chicas dijeron, ah, bueno, está bien, gracias, chao. Cerré la puerta y ahí me puse a pensar, momento, hamburguesa vegana de pollo. ¿Cómo vendría a funcionar una hamburguesa vegana de pollo? Bueno, la única respuesta coherente que se me ocurrió es que esta hamburguesa era sabor pollo. Pero no había muerto ningún animalito en la producción de esta comida. Lo que me llevó a otra cosa también. Si los veganos tienen que enmascarar su comida moralmente, su comida que se consume moralmente, con la comida que se consume inmoralmente, significa que nosotros, los carnívoros, tenemos buenas razones para ser carnívoros. O sea que los veganos deberían entender que es delicioso comer animalitos. Por algo, ellos utilizan los sabores de nuestros animalitos para hacer su comida. Si fuera tan bueno ser vegano, ellos inventarían sus propios sabores. No sé, hamburguesa de arándano, milanesa de perejil, no sé, cualquier cosa. Pero en ese ofrecimiento de la hamburguesa vegana de pollo, están admitiendo tácitamente que básicamente la vida del hombre es placer y los hombres que comemos animalitos tenemos cierto sentido. No somos tan malos. O sea, matamos animalitos, pero es difícil no matar los animalitos cuando uno va a obtener ese beneficio. Si el animalito pudiera darnos su carne sin morir, todo bien o no, está todo bien, pero bueno, lamentablemente para hacer una hamburguesa, una vaquita tiene que morir y estamos totalmente bien con eso. Estaba pensando que a lo mejor se trata de un truco publicitario, porque decir es una hamburguesa vegana de pollo no es lo mismo que decir es una hamburguesa vegana de garbanzo, por ejemplo. Nadie va a comprar que una hamburguesa de garbanzo, por Dios, Dios me libre de comprar algo así. Así que a lo mejor dicen rápidamente, es una hamburguesa, y me remarcan la palabra hamburguesa, dicen rápidamente vegano, es una hamburguesa vegana de pollo, y vos te quedás con hamburguesa pollo. Dijeron vegano muy rápido. En cambio, si dijeran una hamburguesa vegana de garbanzo, nadie se la compraría, así que creo que va por esa parte, son dignas de Coca-Cola o de Sprite o de Marlboro en sus ventas. Si no es hamburguesa de pollo y es sabor a pollo, o sea, remojaron el pollo o pusieron caldo de pollo, porque el caldo de pollo está hecho de pollo y no precisamente pollo en remojo, sino que lo mataron, pusieron trocitos de pollo, lo hicieron hervir hasta tener obtener el caldo, digamos que es una reducción del pollo, no sé. Es muy raro. Hace poco hubo hace 2, 3 días, leí una noticia de una vegana brasilera que le dieron la cana haciendo trampa. Ella subía sus videos a YouTube, recomendando dietas veganas. Le dieron la cana en un restaurante comiendo pescado. Entonces, como era famosa, le escracharon y ella salió a decir que bueno, que en realidad tuvo que salir comer pollo, pescado y además huevos por recomendación médica, porque ella había dejado de menstruar. Con lo cual, ser vegano no está bueno, porque te causa este tipo de problemas, digamos. No sé, no tengo nada en contra de los veganos, digamos. Mi problema es que existen. Bueno, y con esto quiero cerrar. El mundo que se viene va a estar lleno de gente terraplanista, gente antivacuna y comida de mierda vegana. Porque este es el comienzo de todas las comidas de mierda que se puedan imaginar. Ahí empezamos con este intento tímido de hamburguesa vegana de pollo. Se vienen cosas peores. No dejemos que esto avance, por favor. Looking at the world through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board. Saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Colored cockles hang in the air, charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. Volvemos con todos santos. Este es el, ¿cómo se dice? Tercer espacio, tercer bloque, algo así. Volvemos, estamos aquí, seguimos. Estuve pensando en las veces en que uno no se ofende, pero con un desconocido, digamos. Estás con tu novia por la calle o en algún bar, en algún lugar, y de pronto hay una persona, otro ser humano masculino, que hace algo que debería de ofenderte y deberías de responder a esa ofensa, generalmente a los golpes. Ponele que, no sé, te tiró cerveza encima, ponele, ¿no? Vos no querés quedar como cagón, porque todos te miran, todos están diciendo, tenés que hacer algo, te acaba de tirar cerveza encima. Se dio cuenta que tiró cerveza y no volvió a disculparse. Vos no te querés pelear, no querés hacerlo, pero es como que te obliga la situación a responder de alguna manera, y de alguna manera vas y le decís, amigo, te re zarpaste. Y vas y por el interior decís, ojalá que se cague, ojalá que se cague, ojalá que sea más marica que yo, que no quiera pelear. Marica, entre paréntesis, sacándole lo homofóbico si es que se puede. Bueno, y estás ahí Y el otro no se quiere pelear tampoco. No quiere hacerlo. Pero justo también está con la novia. Y dice, te vino a provocar. Y el otro dice, tengo que hacer algo. Tengo que pelearme. Estoy con mi novia. O sea, como que hay una presión ahí de que tenés que pelearte. Vos no querés hacerlo. El otro tampoco quiere pelear. Y terminás en una pelea que no querés. No sé si alguna vez le ha sucedido eso. En la primaria, en la secundaria. No sé si en un contexto con la pareja. Pero siempre que hay en algún momento que te peleas. Pero no porque vos te sientas ofendido por lo que te han hecho. Sino porque hay un contexto que dice que tenés que ofenderte y tenés que pelearte por eso. A mí me pasó en la secundaria que una vez me emborraché, fui a un boliche y cuando yo salía había dos tipos de personas que iban a los boliches. Los que iban a levantarse minas y los que iban a cagarse a piña. Una de esas noches me tocó a mí aleatoriamente ser el objetivo de un grupito, porque los que se cagaban a piña salían en grupito. En general, vos tenías, alguien te chocó en el baño y ya juntaba, ibas por todo el boliche preguntándole a todos tus amigos, che, me tira la bronca, haceme el aguante, y todos debería converger en una pelea de barritas afuera del boliche. Bien, en general siempre era por algún motivo. Motivo boludo. Cualquier. En realidad no importaba el motivo, sino que había ganas de pelearse. Y esa noche me tocó a mí. Incluso sin motivo. Fue sin motivo. Recuerdo que me quedé solo en una parte. Y después estaba bajando la escalera. Y escuché un ¿qué te pasa, puto?, una cosa así. Y me acuerdo que sentí dos cachetaditas. Estaba arriba de una escalera. Bueno, después de las dos cachetaditas, me desperté abajo de la escalera. Y me contaron que entre cuatro me patearon como sapo. Pero menos mal que me dormí. Porque a uno se duerme, bueno, y se olvida de los golpes, ¿viste? No lo sentí. Bien, ¿qué pasó? Lo peor vino después. Porque, bueno, tuve la nariz hinchada. Al otro día, mi vieja me vio la nariz. Mirá, borracho de mierda, tenés la nariz roja como los borrachos. Y, bueno, uno no sabía si decirle que estuvo borracho o que le pegaron. No sé qué era peor que le diga a un adolescente, a su madre. Y pasaron, no sé, 3-4 días y bueno, se empieza a deshinchar la nariz, no hay mayor problema. Si no hay fractura, no hay problema. Lo peor vino después, porque los amigos del colegio me arengaban, habían identificado cuál era el vago, y me arengaban para que vayamos a buscarlo al colegio. O sea que, además de la cagada que me habían dado, Me iba a comer una segunda cagada con fractura incluida. Lo cual era bastante peor. Había sido suficiente. Nunca me volvió a pasar. Yo no soy demasiado conflictivo. Y fuimos al colegio. Eran los lapachos, me acuerdo. Y yo rezaba porque ya se hubiera ido del colegio. Que hubiera faltado ese día. No quería saber nada, y por suerte, no sé qué pasó, y no pasó nada. Pero si hubiera estado ahí y me hubieran arengado, habría estado en esa difícil situación de que alguien que lo han golpeado no tiene los huevos para defenderse. Más que nada, porque no sé, si yo subiera jiu-jitsu. Ah, sí, vengan todos. Pero en ese caso yo iba a recibir el doble de lo que había recibido el otro día. Y fue una situación incómoda. Y se nos entromete algo que es el orgullo, ¿no? Ese orgullo varonil de defender un honor que tenemos como hombres, de que no tenemos que demostrar ciertas flaquezas, ciertas debilidades. Se pone en una situación que no sé si es tanto la persona, la novia, el amigo que te está viendo, sino que, bueno, es ese discurso de que vos tenés que valerte por vos mismo, tenés que, si sufrís una ofensa, hacerte respetar. El honor de la familia Cuevas tiene que siempre mantenerse en alto, el honor de la familia Pereira o de la familia Rivera es siempre lo mismo. Así como Fernando ha recordado algo, yo me voy a permitir lo mismo. En mi barrio, en mi época, digo yo pareciéndome un poco un abuelo, se defendían los territorios, los vecinos de... o los habitantes del barrio Alto Gorriti tenían que defender su territorio, así cual tribu del Paleolítico, de la muchachada de San Cayetano, de San Isidro, de Malvinas y cosas así. Una vez estábamos jugando en la cancha de básquet que está cerca de la penitenciaría del barrio Gorriti y vinieron unos muchachones. Nosotros somos de Alto Gorriti, vinieron unos muchachones de otro barrio y corrieron a un amigo nuestro. Inmediatamente todos mis amigos se levantaron en armas y dijeron: vamos a defender a este amigo. Yo estaba pensando dónde tenía que correr, porque para mí esto del territorio, de si es tu barrio o no es tu barrio, era una pelotudez, así que yo quería salir nada más, decirle está todo bien, patéenlo, yo les ayudo si quiero, ustedes han sido mis conquistadores, yo sería esa persona, la Malinche, yo sería la Malinche totalmente. Si ya veo perdida la lucha, yo voy a irme por el lado de los vencedores, y en este caso era eso. Esos chicos eran claramente superiores a nosotros, así que yo quería ser su... quería hacer eso. Sí, uno cae en eso. Cae en defender un honor que por ahí no... No sé si te han ofendido y por cobardía no querés defender. A veces, muchas veces pasa que directamente vos no te has sentido ofendido por lo que te han hecho. Pero los demás dicen que sí, que tenés que sentirte ofendido. Y bueno, creo que no necesariamente hay que responder siempre como la gente espera, sobre todo porque la gente no va a recibir los golpes, digamos. En todo caso, te va a tribunear un poco, te va a alentar y etcétera. Me acordaba de un contacto, una amiga de Facebook, un contacto de Facebook que subió un par de fotos de una persona que estaba en el colectivo, que era un hombre agrediendo a una mujer. Entonces iba acompañado de una leyenda, no sé si pudieron leer ustedes. Básicamente, decía que esta foto me las pasó un amigo que vio cómo este hombre iba agrediendo a esta chica todo el trayecto de una línea, digamos. Una línea del colectivo urbano, que en este momento no recuerdo cuál es. Y bueno, él como que se tuvo que bajar, entonces solamente sacó este par de fotos y pido que se identifican a la mujer, que la ayuden para hacer la denuncia, etcétera, etcétera. Hasta ahí bien. Hasta que lees los comentarios y la gente decía, ¿pero por qué solo sacó fotos? ¿Por qué no lo cagó a piña? Y había una mujer que decía, si fuera hombre... No solo hubiera sacado una foto, lo hubiera golpeado a ese golpeador. Para que vea que no todo se soluciona con violencia, dice, mientras recomienda que solucione el problema con violencia, ¿no? Y el colectivo no iba vacío. En la foto se veía que había mucha gente en el colectivo. De los cuales el único que tuvo la actitud más valiente, en todo caso, fue este muchacho que sacó la foto, digamos, dentro de su cobardía. Sacó la foto y dijo, bueno, la subo a Facebook, que es el medio por el cual nosotros en la actualidad queremos solucionar los problemas del mundo. Y los demás del colectivo dijeron que no, dijeron, obviamente, miraron por el frente y no hicieron nada. Así que, aún en ese pequeño acto de valentía que es sacar una foto de la espalda del muchacho, porque de frente hubiera sido ya algo atrevido, y poniendo en riesgo su propio cuerpo, ¿no? Porque cuando sos hombre tenés que ser necesariamente violento en ese sentido. No tenés ganas de pelearte a veces. Tal vez el pibe pesaba 50 kilos y el de la foto pesa 100, digamos. Tampoco. No sé. Pero es gracioso como todos esperan que uno se golpee con alguien más. Creo que no es por tu honor que lo hacen, sino solamente para ver un buen show de boxeo. Take me to Volvemos con la última parte de Todos Santos. Vamos a hablar un poco acerca de la solidaridad. Todos somos solidarios en este mundo y somos solidarios sobre todo a nuestro modo. Y he descubierto que uno de los modos que ha elegido la mayoría de las personas para ser solidario es un puntito. No sé si han visto que si alguien hace un posteo en un grupo o en una página, se pierde entre tantas publicaciones. Entonces, lo que la gente ha descubierto es que si comenta con un puntito, el post ese sube. Vuelve hasta aparecer primerito. Entonces la gente, buena de corazón como es, dice, yo te regalo a vos que has perdido un hijo y no lo encontrás y vayas a saber dónde está, te voy a regalar un puntito porque tu posteo, y yo por sobre todo, porque soy una persona de buen corazón, te voy a regalar un puntito para que tu posteo suba y sea visto por más personas. Así que mira qué bueno que soy, mira todas las molestias que me tomo, puntito para vos. Y la gente está dando puntitos a lo loco y se siente bien por eso, como diciendo, yo soy una buena persona. Yo ayer te di como 3 puntitos a diferentes posteos y subí hasta arriba en el grupo de compra y venta de Jujuy a madres que habían perdido un hijo, a madres que no le podían comprar los medicamentos a su changuito o a padres que algo. Pero bueno, así che. No sé si vieron esta solidaridad un poco facionga, pero bueno, me divirtió. En este sistema, ya los posteadores saben de la metodología del puntito e incluso piden los puntitos. Así que ya no es la voluntad personal del solidario, sino que es como el tipo que te está pidiendo en la calle una colaboración. Bueno, perdí mi trabajo, tengo 4 hijos, no tengo con qué darle de comer, por favor dale un puntito. No es dame un trabajo, dale un puntito. Se va acumulando los puntitos, así como Goku cuando hacía su Genkidama y todo, todas las personas entregaban su energía, bueno, todas las personas del universo Facebook dan a esa gran Genkidama que el postee buscando trabajo su puntito para que pueda finalmente llegar a la persona que le va a dar el trabajo. Imagínate una docente que no tiene trabajo y como dar un puntito te alivia el alma. Bueno, ve Isolda Calcina, que esta docente está buscando trabajo por internet. Entonces le pone un puntito y luego de eso se va a dormir con el alma aliviada por haber hecho ese bien. Cambiando de tema, creo que uno de los mayores miedos para una persona adulta es perder su fuente de trabajo por cuestiones económicas, por cuestiones sociales. Es uno de los mayores miedos. Hace poco conocí a una persona que cuida abuelos y ha llevado ese temor de perder tu trabajo a otro nivel. Porque esa persona va a perder su trabajo cuando ese abuelito que cuida se muera. No importa si está Macri, si está Cristina, no importa. Importa en tanto ese abuelito se mantenga con vida. Ahora bien, toda persona que trabaja para alguien tiende a odiar a esa persona con la que trabaja. Así que yo creo que esta chica se ve en un pequeño dilema. En tanto la odia, porque una persona de 90 años, ponele, no debe ser muy buena, muy agradable al trato, debe ser una persona bastante detestable, porque tiene 90 años sobre todo, y no le puede desear mucho mal, porque si le desea mucho mal, capaz que los astros escuchen ese pedido y dicen, ah, esta persona es realmente muy mala, ¡pum!, que muera. Y ella, cuando se le cumple su deseo, también perdió su trabajo. Así que creo que ha llevado esto de el temor a perder tu trabajo a un nuevo nivel, como que ha ascendido, como que ha evolucionado ese temor. Digo que otras personas que deben de sentir la misma adrenalina laboral, son los ñoquis, ¿no? Pero no solo de este gobierno, sino de cualquier gobierno. Que vos ves que que le está yendo mal en las encuestas. Y es como que se me acaba el curro. Se me acaba el curro. Y estoy acá de ñoqui. Odio este trabajo. Pero ojalá que Gerardo no pierda las elecciones. Porque tengo los días contados. Y lo último que había preparado para hoy es acerca de la moto ambulancia que se hizo conocida hace unos meses atrás, hace un mes atrás, algo así. Es la invención de un jujeño, pero un jujeño que vive en Salta. Y el invento es realmente una revolución para el mundo. Me gustaba uno de los titulares de todo Jujuy que decía: el mundo ve con admiración la invención de un jujeño. La invención es una moto que tiene añadida un carro, y esa sería la invención, básicamente. Y yo imaginaba a japoneses pensando, científicos japoneses pensando acerca de cómo transportar a las mascotas heridas de la manera más práctica. Y lo pensaron, lo pensaron, lo pensaron por décadas, lo pensaron, y no se les ocurría una solución. De repente las noticias llegaron de Argentina e imagino a un discípulo de un científico muy viejo corriendo hacia el laboratorio con un periódico en la mano diciendo: señor, señor, todo esto en japonés, ¿no? Porque viste que en Japón tienen la costumbre de hablar en japonés. Señor, señor, noticias alucinantes desde Argentina. Lo han descubierto, señor, señor, el viejo, como es viejo, viste que es un poco escéptico, dice que van a solucionar los argentinos, y le sale un poco eso de racismo, de sudaca y todas esas cosas. ¿Qué van a pensar ahí esa gente que anda jugando al fútbol nada más? Pero lee el periódico y se da cuenta, y se golpea la frente todo, sobre todo, y dice: ah, claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Un carro le tenía que añadir una moto. Yo había pensado hasta la moto. Dice el científico, hasta la moto lo tenía, pero no sabía qué agregarle a la moto. Yo había pensado en un piano, pero es muy poco práctico para transportar un perro herido. Había pensado en un sillón, pero al no tener rueditas también se complica mucho. Y, oh casualidad, desde Argentina viene la solución, un carro. Y es eso nada más el invento que ha hecho este chico, un carro. Y me ponía a pensar en los perros. Por ejemplo, el perro tiene miedo, dicen, a los cohetes. Y uno ve al perro, a sus perros que tiene, y sí, le tiene miedo a los cohetes. Ahora, no creo que sea una experiencia muy agradable que te metan en un carro que es empujado por una moto, y no debe ser un transporte muy silencioso, todo se debe mover porque está hecho de lata, y está solo adentro, perro, está solo adentro. Debe ser la experiencia más traumática para estos canes, que deben desear 3 navidades seguidas antes que ingresar dentro de ese carro. Incluso creo que hay perros heridos que fingen estar sanos para no ser transportados por la monstruosa ambulancia del jujeño que vive en Salta y que ha creado esta motoambulancia. Acá por la cucaracha me está llegando que la motoambulancia, además de para animalitos, transporta niños autistas, especialmente en época de Navidad y Año Nuevo. Así que doble mérito para esta nueva patente, que no solamente soluciona los problemas para los pichis. Pero ¿cómo estaremos, ¿no?, de innovación de tecnológica en el país, que esto es noticia? No sé si a nivel nacional también, porque estamos exagerando, ¿eh? Porque creo que es en Jujuy nada más, porque sucedió en Salta y porque lo hizo un jujeño en Salta, que es como territorio enemigo. Pero es un sidecar, digamos, algo que ya se ha inventado hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, al que le encontró un uso que, si te ponés a pensar, era bastante obvio, digamos. No le quiero quitar mérito, o sea, está bien el esfuerzo, qué sé yo, pero en serio, para tanto. Le pintó una crucecita al costado del carro, así que ya es mucho mérito. O sea, es un carro, sigue siendo un carro, pero le pintó él, esa es la invención que tiene, le pintó una crucecita a los costados y le escribió la palabra ambulancia, y ya es mucho mérito. Ya deja de ser un carro, pasa a ser una ambulancia. Estaba pensando que tal vez esta noticia haya cobrado importancia en los medios porque hace tiempo que el grupo ese de aplicaciones para Android, el grupo U-Sound hace tiempo que no plagia una aplicación de la Google Store. Así que, bueno, hay que buscar otros inventores jugenios. Y el que no ha caído es este chico que le agregó la palabra ambulancia a un carro y ya creó con eso la moto ambulancia. Así hemos llegado al final de este Todos Santos, este tercer programa de Todos Santos. Nos estaremos encontrando dentro de muy poco. Me despido yo, Diego Rivera, y los dejo con mis compañeros que también se despiden. Hasta pronto de mi parte. Chao. Oh, my land is like a wild goose wanders all around everywhere, trembles and it shakes till every tree's loose. It rolls the meadows and it rolls the meadows. So take me down to your dance floor. I won't mind people when they stare. Paint a different color on your front door and tomorrow we will still be there. Jesus built a ship to sing a song to. It sails the river and it sails the tide. Some of my friends don't know who they belong to. Some can't get a single thing to work inside. So take me down to your dance floor. And I won't mind the people when they stare. Paint a different color on your front door. And tomorrow we will still be there. I loved you every day, and now I'm leaving. And I can see the sorrow in your eyes. I hope you know a lot more than you're believing. Just so the sun don't hurt you when you cry. Oh, take me down to your dance floor. I won't mind the people when they stare. tomorrow we may still be there. And tomorrow we may still be there.